CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Un parlamento que, más allá del receso que comenzó en el mes de septiembre, ha tenido actividades y en este mes de diciembre ha tenido plenario de diputados, plenario de senadores esta semana, comisiones de legislación de trabajo, comisiones de salud con el tema CASMU. La semana que viene va a tener también, el martes 17, la comisión de trabajo del Senado, que va a estar recibiendo a primera hora a la empresa canadiense, Cocker. Sí, canadiense. Se escribe Cocker, no sé cómo se dice. C-W-K-E. Es una empresa canadiense que se hizo cargo de Freeport, compró Freeport. Porque muchos dicen desapareció Freeport. No. Freeport no desapareció. Desapareció parte y otra la compraron los canadienses. Esta sociedad anónima. Que va a estar a primera hora en la Comisión de Trabajo del Senado el día martes. Después de ello va a estar la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Después de la DINARA va a estar el Ministerio de Trabajo e Inspección de Trabajo. Todo esto por el tema de la denuncia que han hecho los integrantes del SUDMA respecto a que embarcaciones de bandera uruguaya no están contratando uruguayos y contratan a indonesios en condiciones de pseudo-esclavitud. Esto fue a partir de modificaciones. Hasta hace un tiempo se había establecido una ley que decía que cualquier embarcación de bandera uruguaya tenía que tener entre alrededor de un 80-85% del personal uruguayo para ser de bandera uruguaya. Después este gobierno, en una rendición de cuentas, lo modificó porque expresaba que de esa manera podían traer inversiones extranjeras, flexibilizando la cantidad de tripulantes en las embarcaciones uruguayas. Un disparate, un desastre en favor de los empresarios, que hoy lo que hace, o lo que de alguna manera complica, cuando se preguntan por qué perdieron las elecciones, acá tienen parte de las situaciones que plantean, hace que los trabajadores uruguayos no puedan acceder a esos empleos. Pasa lo mismo con los trabajadores de Zunca, con la empresa china que contrató UTE. Esta UTE, la UTE que es nuestra, del Estado, contrató una empresa estatal china, que no contrata uruguayos. Contrata ecuatoriano, contrata chino. También allí hay denuncias de condiciones deplorables de trabajo. Y hace tareas para la UTE, en una de las principales obras que tiene la UTE en el interior del país. Para que revisemos un poco cómo es la situación, ¿no? Sobre todo cuando decimos que estamos defendiendo el trabajo uruguayo. A todo esto, también van a estar concurriendo ese día martes los titulares de la multinacional Tata Multiahorro, porque los trabajadores también vienen denunciando una serie de persecuciones sindicales, cambios de horarios o de lugares de trabajo de forma unilateral, y que de alguna manera los legisladores, en este caso los senadores, porque es la Comisión de Trabajo del Senado, buscará aclarar directamente con la empresa cuando comparezca ese día martes. Un martes que ya hemos dicho está bastante cargado de actividades, hay presentaciones por el hidrógeno verde, va a estar la presentación del gabinete por parte de Yamandú Orsi, hay un homenaje también de integrantes de Frente Amplio a Danilo Astori, está la movilización con paro de los sindicatos de la industria con un acto en el frente al Ministerio de Trabajo. Es decir, habrá que ver qué es lo que de alguna manera se elige dentro de ese menú en una, diríamos, en una oferta de cobertura bastante amplia, y además seguramente se van a seguir agregando cosas de aquí al martes en actividades, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que no he dicho todavía alguna de ellas. En lo que tiene que ver al Parlamento, decíamos, esta semana fue una semana intensa. en donde hubo denuncias, por ejemplo, de los trabajadores de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, de la FETIL, en la Comisión de Trabajos de Diputados, que también ha tenido tarea. La Comisión de Trabajo de Diputados definió la semana que viene concurrir a Melo por la empresa Coleme. Irán el día 18 y el día 19. Y también, de alguna manera, hacer un análisis crítico a partir del planteo de la FETI, de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, de lo que ha sido este fondo de reconversión que votó el Parlamento y que ayer el titular del sindicato de Coleme le decía a José Luis en el informativo de la mañana que el Ministerio de Trabajo tal vez le pida que devuelvan el dinero, la cuota que ya cobraron a Coleme, si sigue insistiendo con los 11 despidos. Pero esto va más allá de Coleme. Se ha hablado de la necesidad de una vigilancia concreta, porque también Calcara, que se dio a eso, y Calcara no está pagando salario, no está pagando el aguinaldo. Y también han accedido algunos que no deberían haber accedido. Y es lo que denuncia la FETIL. Y es lo que habla Otero. Por ejemplo, Granja Pocha no está en una situación económica complicada. Entonces, ¿por qué accedió a un subsidio una empresa que no está en una condición complicada económica como Granja Pocha? Entonces, también ese planteo hace pensar que este fondo debió tener una vigilancia mayor a la hora de otorgar los dineros. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Comisión de Trabajo, Gabriel Otero, respecto al tema lácteo, a la visita, a la situación del Fondo de Reconversión Lechero y a los problemas en Coleme y Calcar. Sí, y yo le agrego con algo que hemos venido viendo y diciendo a lo largo de estos meses, que es la gran crisis de la industria láctea, ¿no? Es preocupante, una industria insignia en el Uruguay, no solo por Conaprole. Es una industria que tú viajás a cualquier lado de la región, incluso a otros lados, y encontrás los productos de Uruguay como una cosa bien destacada. Que la industria láctea esté pasando por estos problemas, que en este caso son de Calcar, que en este caso son de Coleme, que tiene que ver además con un posible mal uso de un fondo, de un subsidio que el Estado da bajo determinadas condiciones y para el uso en determinadas condiciones que acá no están claras. Estoy hablando, por ejemplo, de un fondo que fue brindado para mantener el área de refrigeración, que no se usó. Entonces, tenemos que saber dónde están yendo esos fondos públicos. Estamos hablando también de otra empresa que los trabajadores denuncian, en este caso Granja Pocha, que está usufructuando un subsidio sin tener problemas económicos. Es una empresa saneada que está usufructuando el fondo. ¿Por qué? ¿Cómo accede a este fondo si no tiene las características o las condiciones para tenerla? Y claro, en el fondo de todo esto, 11 trabajadores despedidos, una persecución sindical, la aceptación de un sindicato, digamos, de los llamados amarillos, que se desconoce al sindicato original. Es decir, son varias cosas las que la gente de los lácteos nos denuncia, que insisto, se nos suma la preocupación de la grave crisis de la industria láctea en el Uruguay. ¿Faltó control en ese fondo de reconversión? Bueno, creemos que sí. De hecho, lo están denunciando los trabajadores, y ante lo que ellos plantean es una de las cosas que vamos a ver. Entendemos que sí, que si el fondo es para determinado gasto y eso no se hizo, bueno, ahí tiene que haber algún tipo de respuesta. Pero además, si quienes acceden no son quienes tienen que acceder, también estamos frente a otro problema. Pero bueno, lo vamos a investigar. Y el 18 y 19 de diciembre tanto nos impactó este tema que terminamos de resolver, nos vamos para Melo, la Comisión de Legislación del Trabajo se va para Melo porque queremos ver in situ el problema. Otero también habló de otros dos conflictos que estuvieron presentes en la comisión. Los trabajadores de UXM, la empresa de emergencia móvil, denuncian que UCM viene perdiendo además una cantidad muy importante de socios, lo que de alguna forma podría complicar el futuro de la empresa y por ende las fuentes laborales de ellos. Pero hay una serie también de realidades que tienen que ver con trasladar formas de trabajo que tienen en Colombia, por ejemplo, traerlas para acá, generando problemas en el diálogo y sobre todo en lo que es la característica de intercambio entre los directivos y los propios trabajadores, además de también de algunas situaciones gremiales y persecuciones que se denuncien. Y también el Zunca, que como decíamos tiene problema con esta empresa china CEMEC, una empresa china que es estatal, que tiene una de las mayores obras vinculado al cierre del anillo energético en la zona de Tacuarembó, de UTE, de una empresa pública, y que no contrata trabajadores uruguayos, contrata chinos, ecuatorianos, y además los tiene en condiciones tan complejas que el Zunca analiza la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos del tema. Vamos a escuchar lo que decía Otero de esos dos problemas también, UCM y la empresa CEMEC que contrata con UTE y la denuncia del Zunca. La empresa UCM, que hace unos años fue comprada por una empresa dinamarquesa, Flax, que a su vez tiene un gerenciamiento desde Colombia, está en una situación bastante complicada desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de los servicios que brinda. Es decir, los trabajadores nos plantean persecución sindical, nos plantean una pérdida importante en sus convenios salariales, Y bueno, distintas cosas que a través de los consejos de salarios se han conquistado y a su vez con un problema superior, que es que el mes pasado se perdieron 2.400 socios. UCM es la unidad coronaria móvil que en el mundo es la primera, es la pionera. Representa en Uruguay un servicio súper importante, que además tú sabes, cuando se llama la emergencia, siempre atrás de esto hay mucha tensión, y una de las cosas que nos plantean los trabajadores es los problemas que están teniendo al llegar a un hogar por el cambio de códigos que hubo. Es decir, antes, ante una emergencia, se decía, bueno, la urgencia está, el código 1, código 2, ahora la empresa todo lo puso en un código en el cual cuando el médico tratante, el servicio llega, no sabe con qué se encuentra. Se puede encontrar con un desmayo, con una herida cortante o con algo más grave. Y eso está trayendo problemas al trabajador, lógicamente, en el trato con quien lo recibe, ¿no? Imagínense esa situación, esperar 5, 6, 7 horas, como nos decían hoy los trabajadores, el servicio. Entonces, estamos preocupados y bueno, estamos en este caso elevando esto al Ministerio de Salud Pública, en principio para que pueda haber todo, ¿no? El tema de los trabajadores, el tema laboral, pero también el tema del servicio. Zunca, la situación de la empresa CEMEC, que contrata solamente a ciudadanos chinos, no estaba contratando a uruguayos, y además hay una situación allí en esos contratos, en esa forma de trabajo, que podrían ser denunciadas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, teniendo además en cuenta que está trabajando para una empresa pública como usted. Sí, más de 500 extranjeros en este caso, hay ciudadanos chinos, hay ciudadanos ecuatorianos, que además el Zunca denuncia que realmente están pasando un muy mal momento en su condición laboral, al punto que hubo quien cobró algún adeudo de los trabajadores a modo propio, que después tuvo que devolver. Es una denuncia grave también, además de ser un contrato con UTE, con la empresa pública, también esta empresa es una empresa pública china, es decir, es del gobierno chino. Entonces, lo que nosotros en este caso estamos viendo es que hay que ver cuáles son las cosas que no se están cumpliendo para denunciarla tanto en el ámbito público en Uruguay como a nivel de la embajada china, porque realmente estamos hablando de por lo menos 540 ciudadanos extranjeros, en su mayoría chinos, que están en esta situación en nuestro país, que tiene todos los derechos de los trabajadores y que cualquier trabajador que acceda a un trabajo en las condiciones que la ley prevé no puede estar pasando por eso, así que también es grave. Muy bien, allí tenían al presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gabriel Otero. Reitero, 18 y 19 viajan a Melo, toda la comisión de trabajo, los legisladores de los distintos partidos, y se van a instalar allí 48 horas para revisar todo lo que se ha denunciado en torno al tema de Colé. Estamos con algunas situaciones vinculadas al ámbito electoral, sobre todo porque ya muchos están pensando en las elecciones municipales, algunos están intentando arreglar sus problemas internos, el directorio del Partido Nacional, quiénes serán, cómo se conformará el Partido Colorado en su conducción. De eso hablamos y escuchamos. Lo decíamos en referencia a la situación que se plantea desde el punto de vista de los partidos, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado. En el Partido Colorado fracasó la posibilidad de establecer una unificación entre la gente de Ojeda con su socio Robert Silva y Gustavo Zubía, con la gente de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, Tabaré Viera, Gurméndez. Sobre todo porque se había hablado, bueno, que Ojeda agarrara la Secretaría General del partido, pero que fuera rotativa. Bueno, finalmente se fracasó en eso y se va a ir a una lucha entre los convencionales. Se supone que en los convencionales debería tener Ojeda mayorías, teniendo en cuenta que tanto él como Robert Silva votaron mejor que el resto ahí adentro de la del Partido Colorado. Y Bordaberry ni siquiera se presentó a la interna. El problema es que hay que recordar también que cuando Bordaberry se presenta, el sector de Robert Silva se divide. Queda el sector de con el número de la lista 600, Ciudadanos, que era Ciudadanos, queda con el número Schipani, Felipe Schipani, y con el nombre Ciudadano, se queda Walter Cervini, que es el posible candidato colorado a la intendencia de Canelones, y que decidió apoyar a Bordaberry. Entonces hay que ver allí también cómo se dividen esos convencionales que se, de alguna manera, dividieron entre acompañar a Robert Silva y otros que se fueron con Vamos Uruguay, encabezados, reitero, por Walter Cervini, que heredó un poco, luego de la muerte de Adrián Peña en ese accidente de tránsito, diríamos, no solamente el liderazgo en Canelones, sino parte del liderazgo a nivel nacional. Por eso, más allá de que uno más uno es dos, en política nunca es así, se te puede ir uno y en realidad vos considerabas que tenías ese voto asegurado de ese convencional y capaz que ahora ya no lo tenés. Y además hay líos dentro de los propios sectores, por lo tanto se van a sacar muchas listas dentro de los sectores que encabeza, por un lado, Ojeda, y por el otro también por los que encabeza Bordaberry. Una para intentar además abarcar más y ver si se puede ganar mayor cantidad de voluntades a fin de tener más cargos dentro del Secretariado Ejecutivo del Partido Colorado, del CEN Colorado, del Comité del Ejecutivo Nacional. Pero también se dice que mucho es porque no se han puesto de acuerdo quién es el que de alguna forma estaría ocupando esos cargos internos, y de alguna manera esas listas estarían desnudando eso. Del otro lado está el Partido Nacional. Vamos a escuchar al senador Carlos Camí, que marcaba su alegría de que Alianza País, que encabeza Javier García, Espacio País, que después tuvo este acuerdo con sectores de Alianza Nacional, lograra la mayoría a nivel parlamentaria del Partido Blanco, ganándole al caballo de comisario, a Delgado, a Aire Fresco, a la lista de la calle Pou, teniendo, por ejemplo, un senador más, tienen 4-3. Pero, Aire Fresco comenzó conversaciones con el herrerismo. ¿Para qué? Para empardar la cantidad de senadores que tiene la gente de García. Porque ellos tienen 3, pero si se suma a Luis Alberto Heber del herrerismo, pasan a tener 4 y le empatan a Javier García en el Senado. Y además suman a Juan Martín Rodríguez en diputados. De Centro, que es encabezado por el intendente de Paysandú, Olivera, Nicolás Olivera, que salió senador, ha determinado mirar un poco más la oferta, a ver cómo está la cosa. Por ahora se mantienen solos, no se inclinan ni para un lado ni para el otro. Habrá que ver también si Olivera decide tomar el Senado o si se tira nuevamente por la candidatura a la intendencia, porque tiene todavía una posibilidad más. No así Carlos Moreira, que es otro de los integrantes de Decentro, que allí se indica que podría ser Mario Colman, que salió como diputado de Decentro por Colonia, quien encabece la posibilidad de la intendencia como apoyado o apadrinado por Carlos Moreira. En este ámbito y en ese sentido, hay que destacar que Carlos Camí, que estaba contento por la votación de la 40, no le fue bien tampoco, porque hay que recordar que él arrancó justamente en el herrerismo, haciendo una alianza con el herrerismo, luego de la muerte de Jorge Larrañaga, y luego de que Alianza Nacional se dividiera, porque Alianza Nacional se divide justamente por la gente de Decentro. Nicolás Olivera, Carlos Moreira, otros intendentes y otros legisladores que eran, o dirigentes que eran del sector de Larrañaga, se abrieron y crearon Decentro, junto con Beatriz Argimón, junto con Valeria Ripoll, crearon ese sector. Y tuvieron una mejor votación en la interna que Alianza Nacional. Por eso Alianza Nacional se va de la alianza con el herrerismo y termina yendo a Espacio País, creando Alianza País. ¿Y cómo le fue a Cami? Blanca me está preguntando. Y yo le digo a Blanca, no le fue bien, porque Camí entra al Senado por un arreglo político, porque es suplente de la diputada Fajardo, que va al Senado, y Fajardo la obligan a renunciar al Senado, que se quede con su banca a diputado por Soriano, y entra Camí como suplente de Fajardo. De esa manera es que ingresa Camí, porque de los 4 senadores que mete Espacio País, justamente el cuarto lugar era el que como suplente estaba allí Camí, suplente de Fajardo, por aquello de la cuota, ¿no? Bueno, allí entonces hay que aclarar un poco que, más allá de que me parece que hizo bien estratégicamente las cosas Camí, con un sector muy disminuido luego de la muerte de Jorge Larrañaga, logrando esa representatividad en el Senado, pero con pocos votos propios, ¿no? Con pocos votos propios. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Camí sobre la necesidad de marcar esto de que son la fuerza principal del Partido Nacional y sobre todo cómo se paran de cara a las elecciones municipales y departamentales, en procura de que sea el primer eslabón de una cadena que los lleve a recuperar el gobierno nacional en las elecciones dentro de 5 años. Porque logramos ser la mayoría del Partido Nacional, que no es poca cosa, y que eso contrae una responsabilidad muy grande que se une al altísimo honor que significa ser la primera mayoría de esta vieja colectividad. Y felicitarnos por cómo lo construimos, por cómo lo logramos. ¿O estaba acaso en el pensamiento de alguno de los que estamos acá al culminar la elección interna que íbamos a construir esto que hoy es Alianza País y ese proyecto político se construyó en la mayoría del Partido Nacional? Es encontrar la llave para iniciar el camino al propósito principal que hoy, ya desde aquí, lo decimos. Queremos empezar a volver y para eso tenemos que hacer bien el diagnóstico de por qué se nos escapó esta y trabajar con inteligencia, con sentido de unidad, con compromiso compartido por todos para que lo podamos lograr. Tenemos por delante una instancia muy importante, que son las 19 elecciones que en un mismo día se van a celebrar, que son las elecciones departamentales y municipales. Ese es nuestro feudo, ese es el feudo del Partido Nacional. Por la descentralización y las autonomías peleamos desde que nacimos. Concebimos el desarrollo del país como la suma de todos los desarrollos regionales y locales por igual. Conocemos eso porque somos un partido municipalero. Y vamos de vuelta a ganar la mayor cantidad de intendencias y tenemos que hacerlo con ese sentido, porque ahí sí empezamos nuevamente a ganar. Felicitémoslo. Es posible que esta tristeza, es posible que este dolor Es posible que la rabia que mascamos, es posible algún tono de voz elevado que no se van a enterar, pero surja puertas adentro, todavía no se esté ganando, pero tengamos la tranquilidad que nos ilumine todo lo que representa este partido y la gente que espera de nosotros, para tener la sabiduría y la capacidad de entender que podemos en 5 años ser gobierno de nuevo. Ahí tenían parte lo que decía Carlos Camí. Al Partido Nacional se le armó también un lío en Canelones, porque se baja Leonardo Cipriani de la candidatura a la intendencia de Canelones, y era un poco quien llevaba el equilibrio en el Partido Nacional. Los sectores que justamente compiten con Alianza País, sobre todo los sectores vinculados a Aire Fresco, a la 404, que en Canelones la 400, buscaban, a partir de la calle Pou y de Delgado, tener un candidato que era Cipriani, para competir con Sebastián Andújar. Andújar se fue del herrerismo y hizo alianza con Javier García, con Alianza País, y le fue bien, votó bien y logró mantener la diputación, cosa que no pudieron hacer otros legisladores del Partido Nacional. Y la idea de él es ser candidato a intendente, la de Andújar. Pero ¿quién compite con Andújar? Porque hay que recordar que los blancos van a llevar 2 candidatos a la intendencia en el acuerdo con la coalición republicana. El tercero no va a ser Cabildo, porque Perrone votó, logró su candidatura, pero no votó bien. Y quien votó mejor fue justamente Walter Cervini, del Partido Colorado. Entonces la tercera posibilidad dentro de la coalición republicana va a ser seguramente Cervini por el Partido Colorado. Pero los blancos sería uno Sebastián Andújar y el otro, con la bajada de Cipriani, hay que ver. Porque se ha hablado de Alfonso Lereté. Lereté quiere esa jugada. Pero hoy han salido algunos a manifestar que es una jugada para ellos lejana, que no está para competirle a Andújar. No sé cómo debe haber caído esto en Lereté, que hace tiempo viene planteando y planificando su posibilidad, ¿no? Pero algunos referentes de Aire Fresco, del sector de la 404, sobre todo aquí en Montevideo, buscarían a alguien más para competirle a Andújar. Veremos si queda Lereté con Andújar o si aparece alguien más. Lo concreto es que no le gustaría al sector de la calle Pou, a Aire Fresco, volver a perder con el sector de Javier García en Canelones también. Entonces están viendo a ver cómo se ajusta eso. Posiblemente también pase por intentar convencer a Cipriani de que no se baje. Dicen que están conversando con él, pero que él ya trasladó que su idea es no ser candidato. Julián Mazzoni habló de desmantelar algunas de las cosas que tienen que ver con el ámbito de la educación creadas durante este gobierno. El representante en el CODICEN por los docentes realizó una conferencia de prensa, y más allá de que Yamandú Orsi ha dicho que no haría grandes cambios, que no viene a refundar nada en el tema educativo, él cree que hay cosas que hay que desmantelar. Por otro lado, confía en el Congreso de la Educación y también plantea la necesidad de que el presupuesto llegue al 6%, como lo manifiesta el programa del Frente Amplio. Nosotros le recordábamos a Mazzoni que las gráficas que mostró justamente él ayer decían que también el Frente Amplio había prometido durante sus gobiernos un 6% más uno para la investigación de Producto Bruto Interno, y a lo máximo que llegó, según las gráficas que mostró Mazzoni ayer, fue a un 4,9 en el año 2000. Por lo tanto, quedó lejos de esa promesa. ¿Cuál es la perspectiva de que se cumpla ahora la promesa por parte del Frente Amplio? Y eso es lo que le marcábamos a Mazzoni, y vamos a escuchar lo que decía. Nos parece, evidentemente, haber un cambio de orientación política en el país que se va a ver reflejado por lo que uno analiza en el programa de la nueva orientación política. Va a mejorar, o debería mejorar, el presupuesto de manera importante, y sobre todo tendríamos que volver al proceso de democratización que tiene que ver con la reconfiguración de los consejos desconcentrados y un amplio proceso de participación democrática que tiene que ver con el papel que juegan las asambleas técnico-docentes y también la negociación colectiva y el papel que va a jugar la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza en la discusión de ese presupuesto, del salario y las condiciones de trabajo. ¿Qué interpretación se hace de los dichos del presidente electo Yamandú Orsi cuando habla de que no es necesario hacer una contrarreforma educativa y conservar lo que está bien de esta, de alguna manera minimizando el impacto que supuso la transformación educativa impulsada por Silva? Bueno, eso me parece que va a corresponder a los colectivos, a las asambleas técnico-docentes y, bueno, por supuesto, finalmente al Consejo Directivo Central, ver de ese proceso qué es lo que se va a cambiar. Nosotros hemos resistido desde los dos consejeros representantes de los docentes todo este proceso de transformación y pensamos que de alguna manera hay que empezar a desmontar muchas de las cosas que están. ¿Cómo van a dar la lucha presupuestal, Mazzoni, teniendo en cuenta que usted marcaba que sí, es verdad, el programa del gobierno electo habla de un 6%, pero viendo las gráficas que ustedes presentaban, durante ese gobierno, en el año 2000, a lo máximo que se llegó fue un 4,9, si no me equivoco. Sí, bueno, esperemos que, como se ha dicho, se cumpla con esa cifra, que evidentemente no esperamos que sea inmediata, pero que sí que haya una cadencia que permita que cada año que se haga una rendición de cuentas se vaya avanzando hasta llegar al C6 o más, si es posible, porque eso es un tema que a veces se pretende negar, pero recientemente hemos comentado las recomendaciones del grupo de expertos de las Naciones Unidas para el secretario general sobre la condición docente, y una de las decisiones claras que están planteadas ahí es que el mínimo para poder avanzar a cumplir las necesidades que tiene la educación pública en el mundo es el 6% del PBI. Uruguay es parte de ese mundo. Mazzoni también habló de la privatización de la educación y sobre todo lo hace a partir de temas de educación terciaria, donde un decreto que el ministro Pablo da Silveira firma junto con el presidente de la República 2 días después de las elecciones establece que a partir del 10 de enero, a pocos días, pocas semanas de que cambie el Parlamento, a pocos días de que cambie el Gobierno Nacional, se establecen una serie de facilidades, beneficios, flexibilizaciones para que la enseñanza privada avance sobre la enseñanza pública en el ámbito terciario. También hay una iniciativa de lograr que universidades privadas del exterior tengan también flexibilidades y facilidades, en este caso a través de un proyecto de ley, no a través de un decreto, para que también se instalen aquí en nuestro país, lo cual obviamente genera preocupación. En el caso de este decreto, específicamente, una de las cosas que decía Mazzoni es que no solamente generó sorpresa a ellos, generó sorpresa a los directores políticos de la ANEP. Porque tampoco ellos sabían de esto, se enteraron luego de que sucedió y por eso es que se ha pedido la presentación de un recurso y han hecho un pedido expreso de que en realidad ese decreto no se ponga en vigencia el 10 de enero sino que se espere al 1 de marzo a que defina el gobierno que entra. Vamos a escuchar lo que decía Mazzoni respecto al decreto este que busca privatizar el ámbito educativo a nivel terciario. Bueno, en realidad, como dije, acá ha habido preocupación, más allá de las diferencias políticas que hemos tenido con otros consejeros, ha habido preocupación, no era de conocimiento previo. Esto se hizo sin participación ni de la Universidad de la República, ni de los representantes del Consejo Directivo, el representante del Consejo Directivo Central, que es el profesor Pisiquilo en esa comisión consultiva. Consejo consultivo, pero las medidas yo creo que son más bien políticas. Es decir, ese consejo consultivo ya le pidió al Ministerio de Educación y Cultura que espere para la promulgación del decreto al 1 de marzo. O sea, que lo asume, que cuando asuma el próximo gobierno sea el que decida lo que se va a hacer. Me parece que responde a las necesidades democráticas del país. Hubo un cambio político y no es justo que 2 días después de la elección, donde se derrota la línea política que el ministro de Educación y Cultura representa, saque un decreto de estas características que confirma lo que hemos sostenido, y es que desde el Ministerio de Educación y Cultura se avanza en un proceso de privatización de la educación. ¿Cómo ha sido el diálogo con el ministro en este tiempo? Personalmente, bastante bueno. Yo he tenido trato cordial con el ministro, pero acá hay diferencias políticas. Y además, esto a nivel personal, en realidad, a nivel institucional ha sido muy, muy reducido. Insisto, en este momento se está excluyendo al Consejo Directivo, al representante de la ANEP, en ese elemento que define la política en materia de educación terciaria. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y el flash a partir de lo que va a ser la lectura de nuestro compañero José Luis Vázquez. Hasta luego.